Y Oscar, bueno, pues gracias por este minuto que nos regala. Se abre la posibilidad, Oscar, solo el portero asigno, con una suspensión, con una lesión, y hoy te toca parar un rato el sábado y seguramente parar el sábado frente a Tijuana. No, yo digo, si se da la oportunidad, qué bueno. La verdad que uno espera siempre jugar. Lamentablemente mi compañero Marcelo se lastimó. Ojalá que se recupere lo más rápido posible, y bueno, si me toca, trataré de aprovechar la oportunidad como siempre lo he hecho. ¿Y Oscar, hay alarma ya en Necaxa con la cosecha y hasta el momento lo que va a entornar? Y la verdad que hay preocupación por la situación en la que estamos. Necesitamos sumar de tres si queremos salvarnos del descenso, ¿no? Si bien es cierto que el torneo es la quinta fecha, bueno, va a la sexta, pero es importante para nosotros, sobre todo también en la confianza, en lo mental, ir ganando, ir cosechando puntos en casa, sobre todo en casa, que es importante siempre mantener firme la casa. Y para, como repito, para el tema mental, más que nada. Un rival directo y que viene de líder, además. Y Cholos está jugando un buen fútbol, es el líder del torneo. La verdad que un equipo de respeto, pero claro que queremos ganar y buscaremos ganar. Oscar, muy buenos días. Buenos días. A 2 años de haber jugado tu último partido en Primera División, ¿a qué te supo este regreso a la Primera División? Fíjate que bien, me sentí tranquilo, me sentí obviamente contento por volver a aparecer, por estar ahí. Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado. Pero bueno, en lo personal me sentí bien, me sentí con muchas ganas de jugar. Creo que hice un buen segundo tiempo. Repito, lo más importante es el bienestar del equipo, el cual no fue un buen resultado. Entonces, a seguir trabajando. Siempre lo he dicho, para mí lo mejor es el bienestar del equipo. Para mí lo más importante es que el equipo esté bien, juegue o no juegue. Me tocó jugar y traté de hacer mi mejor trabajo. ¿Te esperabas el regreso después de la lesión de Barovero? ¿Te esperabas que ibas a jugar? Sí, fíjate que cuando vi la jugada me mentalicé que iba a entrar. Cuando vi la jugada de Marcelo, después él me hizo algunas señas de dentro de la cancha hacia donde yo estaba, como que sentía molestias, y bueno, me empecé a mentalizar que en cualquier momento podía entrar. Entonces, digo, ya no somos unos novatos, ¿verdad? Pero siempre existe el nerviosismo de jugar, siempre está la cosquilla en la panza, y digo, gracias a Dios me tocó jugar, pero acá lo importante es que el equipo sume y no sumamos. ¿Crees que hubo un retroceso de acuerdo a los primeros 4 juegos en relación a esto? Porque se vio un Monterrey muy superior a Necaxa, de acuerdo a lo que Necaxa había mostrado el primer mes. Yo creo que sí, yo creo que no mostramos lo que estamos mostrando durante las primeras fechas. Creo que este ha sido nuestro peor partido. Creo que sí, desde el principio se vio que Monterrey estuvo encima de nosotros. Creo que ahí rápido en el primer minuto tuvo un tiro a gol que saca Marcelo. En el segundo tiempo también empezamos igual. Creo que sí, este fue el, no sé si peor sea la palabra correcta, pero no fue el mejor partido que hemos jugado. Ojalá que podamos cambiar este partido por uno mucho mejor en casa y poder conseguir los primeros 3 puntos para nosotros. Además lo mencionas, hay que cambiar el grupo, también hay que cambiar la mentalidad que han hablado entre ustedes y los compañeros para que esa presión por el descenso no afecte. Sí, por eso lo decía, que más que nada hay que trabajar mucho en lo mental. Los resultados hablan por sí solos y obviamente te afecta, pero hay que ser conscientes de dónde estamos parados, trabajar mucho en esa parte, en lo mental, de que el fútbol tal vez no nos ha sonreído, se puede decir así. El fútbol tal vez no nos ha sonreído. A lo mejor contra Pumas no merecemos empatar, nos empatan en los últimos minutos. A lo mejor contra Pachuca tampoco merecíamos haber perdido, perdimos. Y lo cierto es que no tenemos una gran cosecha de puntos. Se puede hablar muy fácil a toro pasado, pero lo que sí es que debemos mejorar mucho en muchas cosas y trabajar mucho en lo mental para que afecte lo menos posible y podamos hacer un buen juego el sábado. Yosgar, tú trabajaste con el profe desde la temporada pasada y sabemos que la permanencia en esta división es muy complicada. ¿Preocupa a los jugadores la interrupción de un proceso del profesor? Preocupa, obviamente preocupa el perder la categoría. Preocupa que Necaxa obviamente no siga en primera división. Eso sí preocupa. Nosotros tenemos plena confianza 100% en Poncho, en todo el cuerpo técnico. Queremos hacer, nosotros los jugadores queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera para que a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya bien, a la afición le vaya bien, a Necaxa le vaya bien. Yo estoy seguro que las cosas tarde o temprano se van a dar. Ojalá que sea el sábado el principio de este proceso, de un proceso, obviamente queremos que sea ganador, pero es la formación de un nuevo equipo totalmente. Sí, nos quedamos algunos del proceso pasado de Liga Ascenso, nos quedamos la mayoría, pero la incursión de algunos jugadores hay que irla llevando, es cierto. Los torneos son muy cortos y a veces no hay tiempo. Ojalá que el sábado empecemos a una racha ganadora que nos ponga sobre todo lo que buscamos es el porcentaje arriba y ya después se dará alguna, Dios quiera, una calificación a la liguilla. Yosgar, para esta temporada se rompió récord de porteros extranjeros en México. Ahora que tienes la oportunidad como guardameta mexicano, ¿qué te hace sentir esto? ¿O qué piensas al respecto? Que ahora la liga tiene mayoría de extranjeros en tu posición. Y ya cada vez es más difícil para los mexicanos, ¿no? Yo no me meto mucho en ese tipo de cosas con las reglas y todo esto que pusieron ahora, pero sí es más difícil conseguir trabajo para los futbolistas mexicanos. Y bueno, hay demasiados porteros también extranjeros. La verdad que me siento afortunado, doy gracias a la directiva de Necaxa, al cuerpo técnico porque estoy acá, a Dios también, por supuesto. Simplemente trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Simplemente trato de siempre ayudar a mi equipo del punto donde me encuentre y nada, soy un agradecido de la vida por tener este lindo trabajo y más en estas circunstancias de que ya ahora es muy reducido un puesto para, no solamente para los porteros, para todo el jugador mexicano en general. Ahora este fin de semana también será otro aniversario más del Necaxa. Para ti también, ¿qué significa el poder jugar y que podría ante Xolos ser la fiesta completa o si no sea el resultado, pues tal vez como marcar un poco el festejo? Sí, primero que nada, digo, ojalá que me toque jugar. Si no, siempre estaré apoyando a mi compañero. Y ojalá que sea, como bien dices, ojalá que sea la fiesta del festejo. Ojalá que así sea. Lo más importante acá, obviamente no, creo que no estamos todavía en posición de festejar algo. Lo más importante es que el equipo gane y que empiece a tener esa confianza para enfrentar los partidos y después obviamente festejaremos lo que haya que festejar, pero primero hay que ganar. Listo. Gracias. A ustedes, gracias, buen día. Gracias.